¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un domingo más a vuestra casa, con la casa en la mochila, emitiendo en el 101.8 de la FM en Radio Topo. Gracias siempre por estar ahí. Ya sabéis, aquí vuestra cita semanal con las causas sociales que nos ocupan y nos preocupan. Y hoy vamos a hablar precisamente de una de las causas que más nos ocupan, que es la salud mental. Sabéis que también que nos podéis escuchar en streaming en directo.radiotopo.org y también en las repeticiones que Radio Topo hace los martes a las 11 de la mañana y los viernes a las 7 de la mañana. Y también cuando os apetezca, os aburráis, que espero que nunca os aburráis, o cuando os venga bien, en nuestras redes sociales que colgamos el programa en iVoox, Instagram, Facebook y X. Hoy, domingo día 1 de febrero, vienen nuestras compañeras de la Asociación Paso a Paso Aragón, Pilar Cervera y María José Las Heras, a hablarnos sobre salud mental, pero hoy en un programa muy especial porque también vamos a mezclar música y salud mental. Van a entrevistar al grupo musical zaragozano Baclava, que han sacado recientemente su primer disco, y su primer videoclip se llama Tempestad. Y es una canción dedicada a, precisamente a esto, a la salud mental, a un problema que hace no tanto tiempo era totalmente invisible para la sociedad. Por supuesto, la música que hoy tendremos en el programa será de este grupo musical, de Baclava. Tendremos Tempestad y también tendremos otra canción de este suyo primer disco. Pero antes, como siempre, tendremos el relato de nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro, como siempre en la inconfundible voz de nuestro querido Pepe Fernández, y esta vez el relato se titula El Ocaso. Todo esto hace el programa, será el programa 480. Si no estoy ocupado a vivir, es que estoy ocupado a dormir. Si no estoy ocupado a vivir, es que estoy ocupado a morir. Si no estoy ocupado a dormir, es que estoy ocupado a vivir. Si no estoy ocupado a morir. Pero antes del relato, de pasar al relato de nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro, voy a hacer dos breves rápidamente de cosas que han pasado esta semana. La primera de ellas es, como sabéis, como supongo que vosotras y vosotros, queridos oyentes, sabréis, este martes el Consejo de Ministros ha iniciado el trámite para tramitar un decreto ley por procedimiento urgente para la regularización extraordinaria de 500.000 personas migrantes que trabajaban, convivían y están con nosotros, pero en situación administrativa irregular. Matizo esto y digo situación administrativa irregular porque no existe ninguna persona ilegal en este país ni en el mundo entero. Afortunadamente ya era hora, se ha tardado mucho tiempo desde la iniciativa legislativa popular, que se empezó a pergeñar después de la pandemia y que se tuvo el debate y consideración en 2024 por todos los grupos parlamentarios, salvo los odiadores profesionales de siempre, a los que no voy a dar ni medio minuto ni medio casito en este programa, como bien ya sabéis. Pero resulta que han surgido voces críticas con esto de la regularización y bulos diciendo que es que bueno, que esto venía a engordar el censo electoral y que claro, así el gobierno tendría otros 500.000 electores que iban a votar a su favor en las próximas elecciones generales. Claro, esto es un bulo impresionante porque evidentemente solo en las elecciones generales pueden votar los nacionales españoles, no pueden votar las personas migrantes de otra nacionalidad, para empezar. En las elecciones municipales sí, pero solo de aquellos países que tengan un convenio con el país de origen para poder votar en elecciones municipales. Y además, esto lo dijo el Partido Popular y lo dijo Alberto Núñez Feijóo, curiosamente, que ha tenido que recular cable, obviamente, al darse cuenta de que lo que estaba diciendo era un bulo jurídico como un castillo. Pero además resulta que es que Núñez Feijóo ha sido 12 años presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia, y en la Comunidad Autónoma de Galicia resulta que existen 500.000 gallegos en el censo electoral que viven fuera del territorio gallego, que viven en el extranjero, y que aproximadamente casi la mitad de ellos no han pisado nunca, jamás, en su vida, territorio de Galicia. Porque son hijos, segundas, terceras generaciones de gallegos migrantes que, por cierto, señor Núñez Feijóo, se fueron en un barco, se iban en barcos, sin ninguna documentación, sin ningún documento, sin nada de nada, a buscarse la vida en Sudamérica. A buscarse la vida porque en Galicia, en sus aldeas, se morían de hambre. De hambre. ¿Le suena esto, señor Núñez Feijóo? Vale. Pues resulta que estos 500.000 gallegos, que son el 18% del censo electoral de Galicia, pueden votar en las elecciones autonómicas gallegas, sí, y de ellos casi 200.000 sin haber pisado nunca jamás territorio de Galicia. Así que lecciones sobre censo electoral, migrantes y elecciones, ninguna, señor Feijóo. Segundo breve. Estén tranquilos los pensionistas y los perceptores del ingreso mínimo vital, entre los que uno se incluye, que será aprobada la revalorización de las pensiones y la subida del ingreso mínimo vital y a las pensiones no contributivas. Evidentemente, un cero a este gobierno por querer meter este decreto ómnibus 50.000 medidas y no aprendemos, no aprende nunca. Lo han hecho todos los gobiernos en este país desde que se reinstauró la democracia, o sea que no es solo el PSOE, sino que también el PP ha metido decretos ómnibus cuando le ha dado la gana. Pero dicho esto, sí me voy a enfadar y mucho con el PP y con Junts per Catalunya, porque ya han dicho que no van a aprobar de ninguna manera el escudo social y el escudo antidesahucios para las familias vulnerables. Y además, llamando a este tipo de familias despectivamente inquiocupas. Pues bien, señores, que sepan que yo durante un periodo de tiempo yo tuve dificultades para pagarme una habitación, y un familiar también mío directo también tuvo en su momento dificultades para pagar el alquiler mensual durante varios meses. ¿Resulta que ahora somos inquiocupas? ¿De verdad? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio se van a tomar este término despectivo? Pues me niego. Tienen mi absoluto desprecio hacia esta no toma en consideración de un escudo social que ayuda a las familias vulnerables que realmente lo están pasando mal y que están en riesgo de ser desahuciadas por demorarse en sus alquileres porque tienen que elegir entre comer o pagar el alquiler. Y en segundo término le diría al señor que vive en un palacete en las afueras de Waterloo, en Bélgica, si antes de tener su sueldo de eurodiputado, que cobra y muy bien, por cierto, si antes tenía recursos para pagarse el palacete en alquiler desde Vive, desde que huyó en un maletero después del famoso referéndum del 1 de octubre. Porque, vale, que es que le pagaban el alquiler. Entonces ya no entra en la categoría de inquiocupa. Vaya, sí que existen inquiocupas de primera y de segunda y de tercera, como siempre. Así que háganselo mirar. Señores del PP y de Junts per Catalunya, háganselo mirar. Y ahora sí, después este par de breves, a lo mejor no tan breves, pero había que decir alguna cosa sobre esto, vamos con el relato de nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro, en la voz inconfundible de Pepe Fernández. Y esta vez se llama El ocaso. Da que pensar. Es un poco triste, pero da que pensar. El ocaso. La tarde se derramaba por las calles de Zaragoza, llenando el aire y apartando a su paso la luz del día. Un fuego cenital anunciaba el amanecer ventoso que vendría. Carlos Requejo se encontraba mirando al vacío en el café de Levante, en la calle Almagro. El vacío era el vapor que subía de su taza de café, sujeta frente a sus labios, parada en el tiempo, atravesado por los últimos rayos que entraban por la colorida e histórica cristalera. ¿Puedo sentarme aquí? Un hombre, con traje gris, camisa blanca y corbata negra, le preguntó con voz suave. Carlos Requejo, sorprendido, cayó de su ensoñación y apartó una silla para aceptar la compañía. Pasaron unos minutos sin que ninguno de los dos pronunciara palabra. El hombre elegante, sin mirarlo, le dijo: «Hoy tendrás que acompañarme. Ya sé que no es algo que tuvieras previsto, pero esto es así». Le dijo sin mirarle, como si hablara al aire, pero Carlos había percibido una rotundidad que lo abrumaba. «¿Hoy? ¿Por qué?», respondió mirando fijamente a su interlocutor. El hombre elegante suspiró, como cansado de esa pregunta tantas veces recibida y nunca contestada. «Verás», empezó a hablar con una voz suave que acariciaba las palabras, «el día llega, no es posible escabullirse. Ha llegado para otros, tu padre, tu esposa». «Ah, ya entiendo», respondió Carlos con una calma que no esperaba. «No es un camino que comienzo a solas. ¿Tú vienes a llevarme con o sin mi deseo?». «Es más fácil de lo que parece. Ahora nos levantaremos y saldremos charlando por esa puerta. Bajo esa maravillosa y multicolor cristalera, te llevaré cogido del brazo y caminaremos por la calle vacía en dirección al atardecer». Se levantaron y con dulzura de amistad, el hombre elegante sujetó cariñosamente el brazo de Carlos Requejo. Caminaron hacia la puerta del café de Levante y salieron del local. El paso tranquilo y la conversación sobre la vida. Sobre la eterna idea de que nunca llegara, este momento ocupó el paseo. Carlos se detuvo un instante, giró la vista hacia el café de Levante y allí pudo verse, caído sobre la mesa, sin vida. Ahora, como siempre, después de cada relato de nuestro amigo y compañero Pepe Regueiro, Javier nos hará un comentario a ver lo que le ha parecido. Adelante, Javier. Gracias, Pepe. Gracias por esta... Y gracias también a Pepe Regueiro por este magnífico relato sobre la muerte, el ocaso. La verdad es que Pepe Regueiro, en este caso, lo ha pintado, digamos, sí, efectivamente, de forma inesperada, pero bastante dulce, como una cuestión un poco dulce. Y ojalá yo y muchas otras personas quisiéramos tener un ocaso visto de esta forma. Pero desgraciadamente a veces la muerte no se nos presenta tan dulcemente. Se nos presenta a veces inesperadamente, sí se puede presentar inesperadamente, pero las personas que agonizan tras una penosa enfermedad, con dolores, o que mueren, personas que mueren en la calle, de frío, de hipotermia, o de sed, o de hambre, pues desgraciadamente no tienen este momento tan dulce. No mueren de esta forma tan plácida. La muerte también a veces es injusta como este mundo, para todas y todos. Y el momento de la muerte a veces no llega tampoco de la misma forma para unos y para otros. Desgraciadamente, pues bueno, hay gente que sí, que muere plácidamente en la cama, pero hay mucha gente que sufre una larga, penosa enfermedad, agonía y miseria antes de irse para el otro barrio. De todas formas, la verdad es que Pepe Regueiro ha plasmado muy bien este momento de irse a otra dimensión, si es que existe. Yo que soy agnóstico, pues no sé exactamente qué puede haber una vez que muramos, pero ojalá sea tan plácido como lo que ha descrito muy poéticamente en este relato nuestro amigo y escritor Pepe Regueiro. Y ahora sí, vamos con el primer corte musical, que como he dicho, pues lo protagoniza en exclusiva los dos cortes nuestro grupo invitado hoy, Baklava. Y vamos lo primero a escuchar su canción, su primer videoclip, Tempestad, que trata, como he dicho, sobre la salud mental. Así que Tempestad de Baklava. Espero que lo disfrutéis. ¿Sabes? serás la solución. Estos chicos prometen, sinceramente. La verdad es que se oyen francamente bien estas gente de Baklava, a la que Pili Cervera y María José Las Heras van a entrevistar en unos segundos. Pero antes, como siempre os digo, tenéis dos formas de comunicaros con nuestro programa, que es una, el WhatsApp 608-539-669, repito, 608-539-669, y la segunda es nuestro correo electrónico casaenlamochila@gmail.com, casaenlamochila@gmail.com. Y por una vez ha habido un amable oyente, además un oyente de los que nos oye de toda la vida, que me ha mandado una apreciación, una crítica constructiva a este número de WhatsApp, hablando de que cómo era esto del tema de los migrantes que he dicho, de gallegos que pueden votar en las elecciones autonómicas gallegas. Sí, evidentemente en todas las comunidades autónomas, querido oyente, pueden votar los migrantes, pero es que en Galicia, solo en Galicia, es la comunidad autónoma donde más número de migrantes tiene, que son el 18% del censo electoral, exactamente 530.000 gallegos, de los cuales también tienen derecho segundas y terceras generaciones de gallegos y gallegas que no han pisado nunca Galicia. De hecho, hay aproximadamente casi 80.000 en Argentina. Por eso, querido oyente, los políticos gallegos son los únicos de todas las elecciones autonómicas que normalmente hacen también campaña electoral en Argentina, porque se habla de Buenos Aires como la quinta provincia gallega. Y es por algo. Y además, esos mismos electores también hicieron que un año Manuel Fraga Iribarne perdiese su mayoría absoluta electoral. O sea que fíjate, querido oyente, si son importantes esos 530.000 gallegos que tienen derecho, repito, al censo, a votar en las elecciones autonómicas gallegas, y que, repito, son tercera y segunda generación de gallegos que se fueron sin nada, sin ninguna documentación, como los migrantes en situación administrativa irregular que se han regularizado ahora. Así que a veces las historias también se repiten. Y solo le voy a decir a este oyente también que hay un concello en la provincia de Lugo, a Fonsagrada, según datos del propio concello, que tiene más censados fuera de España, fuera de Galicia, fuera de España, que en el propio concello. 3.500 y hay 3.200 electores fuera de Galicia y fuera de España. Con eso digo todo. Así que ya después de esto, ahora sí, Pilar, María José, como siempre os digo, el programa es vuestro. Bueno, muchas gracias, Javier, por todo tu comentario y todo lo que nos has explicado. Bueno, pero si me permitís, antes, como ha dicho Javier, enseguida empezamos la entrevista, ¿eh? Vamos a recordar a nuestros oyentes que somos la asociación Paso a Paso Aragón, una asociación de familiares de personas con enfermedad mental, personas afectadas, profesionales y todo aquel que esté interesado en la salud mental. También tenemos un grupo de ayuda mutua de supervivientes de suicidio, que son las personas que han perdido un ser querido por suicidio. Deciros que en nuestra asociación acompañamos, escuchamos y ayudamos a toda persona que lo necesite o esté pasando un mal momento. Nuestro teléfono es el 633-481588. También estamos en Facebook e Instagram. Y ahora sí, empezamos con nuestros invitados, los componentes del grupo musical Baklava. Gracias por acompañarnos esta tarde y permitir conoceros a vosotros y conocer vuestra música. Fátima, la cantante. Sí, Mario, tarde. Bajista. Batería. Buenas tardes. Perdón, pues me he liado. Y Johnny. Yo toco la guitarra, sí. Vale. Bueno, pues después de esta presentación, vamos a empezar la entrevista. Decirnos, ¿qué significa el título de vuestro grupo, Baklava? No sé, ¿cómo empezasteis? ¿Por qué este nombre? ¿Cómo os conocisteis? Bueno, somos Baklava. Baklava. Baklava. Bak primero y luego Lava. Baklava, todo seguido. Baklava es el nombre de un dulce es típico de Medio Oriente, también se come en Grecia o algún país del este. Y bueno, realmente quedamos un día a preparar este dulce. Estábamos pensando el nombre, no había manera de dar con el nombre que nos podía definir. Y la verdad que fue una amiga que nos dijo: ¿y por qué nos llamáis baklava? Y mientras hacíamos el dulce que mi padre nos enseñaba cómo prepararlo. Y sonaba bien, sonaba diferente, sonaba a lo mejor un poco también metafórico, porque nuestra música pues mezcla diferentes estilos y orígenes también. Cada uno de nosotros pues tenemos a lo mejor unos gustos diferentes, y así se quedó. Y dio forma también a nuestra portada del disco, ¿no? Que la diseñó aquí nuestro colega Mario. Y bueno, de los orígenes casi mejor prefiero que tanto Mario como Jonathan lo definan, porque yo me incorporé después. Fue como un amor a primera vista, pero hablando musicalmente. Bueno, nos conocimos en unas clases de calistenia, que es un deporte que se hace con tu propio peso. Y me acuerdo que hablé contigo, Mario, sobre música o algo así. Entre otras muchas cosas. Entre un montón de cosas. Sí. Estábamos hablando ahí al final de la clase. Y salió el tema de que yo tocaba la guitarra, y luego, pues yo toco la batería. Y luego, pues yo me he salido de un grupo hace poco, pues yo también. Y a partir de ahí surgió la idea, pues, de quedar un día y ver qué pasa. Y bueno, y continúa tú, porque... Pues lo que pasó es que musicalmente seguimos muy enamorados. porque nos entendemos muy bien y casi sin verbalizar nada podemos crear. Entonces, pues ya teníamos una base rítmico-armónica sobre la que poder construir un grupo. Entonces lo único que nos faltaba era conseguir más integrantes para darle forma a esas canciones. Y eso es lo que hicimos, buscar cantante y bajista. Queríamos una formación clásica, en consonancia con nuestro estilo, y sencilla. Entonces, pues eso, acudió Fátima a uno de los encuentros, de los primeros encuentros, fantástica, que ahora nos contará ella, pero para lo bien que canta, parece mentira que no haya tenido experiencia previa en esto de los escenarios, me parece impresionante, y sí que costó un poquito más el encontrar el bajista definitivo, pero que ya desde el año pasado lo tenemos. Que es el que falta, ¿no? Que sí, sí. Nos está escuchando ahora. Muy bien. O sea, que hay que hablar bien de él. Pues por eso, que me parece que no lo he presentado, no he dicho el componente. Está ahí escuchando, ¿no? Sí, sí, le mandamos un abrazo. Chris Amper. Sí. Chris Amper, sí, además tiene una presencia en nuestra música que quien nos haya escuchado lo habrá visto. El bajo suena muy bien y rellena muy bien nuestros temas. Y sí, aprovecho también la cuña para defender los centros cívicos y los locales a los que tenemos acceso los músicos de aquí, o hemos tenido al menos hasta ahora, porque sí que nos conocimos en el túnel, en el Oliver. Cierto. Y es un recurso maravilloso que lamentablemente pues en Zaragoza los estamos perdiendo, y hay que defenderlo con uñas, dientes, garras y con muchas ganas, porque de verdad... Da mucha vida a nuestra ciudad y a la creatividad en general. Hay que defender lo público siempre, siempre. Todo lo público, la sanidad, la educación, los centros cívicos, todo lo público hay que defenderlo siempre. Así es, Javier. Así que, bueno, pues ya ves, dio lugar a que nos conociéramos. Y... Baklava no existiría a partir de 2026 o el año pasado, no sé. Claro, desde cuando empezaron a cerrarlo, o sea... Eso y también. Nos estamos perdiendo cosas por culpa de esto. Del tablón de anuncios del CIPA, que me metí para comprobarlo y efectivamente no funciona, al menos de manera online. Yo no lo sabía. Que es como contactamos con Fátima. Con Fátima, por un anuncio del CIPA. Sí, sí. Que yo lo consultaba, la verdad que dejé de hacerlo, pero porque ya he cumplido todo lo que necesitaba, ¿no? Pero accedía para revisar la vivienda, alquileres, clases particulares... Era también una fuente de información súper útil, y así les conocía a ellos. El primer, número uno, CIPAG, número dos, el túnel. Y mira, curiosamente, pues son herramientas que están desapareciendo. Una pena. Bueno, sí. Serían los indicios, más o menos. Sí. Oh, pues súper importante. Y qué importante, ¿no? Y que esto de las casualidades, que pues salierais de un grupo, el otro salierais de otro, os conocierais. Y luego pues poder contactar a través de CIPAG, el tablón de anuncios, que sí, que es algo que no se debería perder. Y como bien has dicho, Javier, todo lo público hay que defenderlo, hay que seguir defendiéndolo. Y entiendo que Cris, porque, bueno, no está, pero bueno, podéis hablar vosotros, como contacto con vosotros. ¿Fuisteis vosotros? Yo creo que también fue Zipa. Fue por ahí también, sí, por un anuncio de Zipa. Sí. Pues sí, es que sí, tiene que seguir. Es que Zipa, increíble, claro, para que veas. Tuvimos dos bajistas y no funcionó. Y en la búsqueda apareció Cris y con él ya llevamos prácticamente 2 años o año y medio por ahí, ¿no? El año seguro. Sí. Del año y medio más o menos. Arriba, bueno. Sí. Parece que lleva desde siempre, sí, porque él es el que ha encajado y pues ya somos ahora inseparables. Habéis encajado los sí, cuatro. Eso es importante en un grupo. Mucho. Más que la música incluso a veces, porque sin eso no puedes seguir. Sí, sí, es muy importante. Y bueno, pues vamos al tema de Tempestad. ¿Cómo surge y por qué? Uy... Pues Tempestad realmente no se llamaba así, o nosotros al menos no lo llamábamos así. Le dimos un nombre porque, bueno, yo me inspiré en la letra a raíz de una conocida, una compañera que estuvo un tiempo en depresión. Yo personalmente pues no tenía mucha confianza con ella, pero sí que escuchaba a las compañeras pues hablar de que, bueno, pues es que pobre, que no hay manera de salir. Yo escuchaba como el agujero, ¿no? Como algo de lo que ya intentaba pero no conseguía salir. Y eso me dio a pensar y a decir, es verdad, estas cosas que todos tenemos o nos hemos encontrado o tenemos conocidos y es algo lo que se habla pero no se habla, sigue siendo medio tabú. Dije, ¿por qué no? ¿Por qué no a escribir sobre esto si al final es algo que forma parte de nuestro día a día? Y bueno, como musicalmente con ellos, como dicen, es tan fácil. De hecho, hay veces que os digo, por favor, dejad de ya esto de la creatividad, porque yo no doy abasto. Ellos musicalmente avanzan mucho más rápido que yo con las letras. Pero sí que no recuerdo si en este caso teníamos la música antes, puede ser que yo, sí. Yo tenía la base, o sea, el inicio, la base armónica, digamos, de la guitarra. Y era para una época que escuchaba mucho a un guitarrista, Gary Clark. Y empecé a jugar un día y me guardé esa melodía. Y de hecho con otros grupos la propuse, pero no... No cuajó. No cuajó y bueno, ahí se quedó en mi memoria. Y un día dije, va, pues la voy a tocar aquí. Y como con Mario me pongo a tocar y él me sigue. Y luego, y es así la creación en un grupo. Empezó y claro, la música tiene unas... Te evoca unas sensaciones. Entonces alegre no es cuando la escuchas sin letra incluso. Entonces... Empezamos a hablar y surgió el tema de lo que acaba de comentar Fátima y a partir de ahí es como que es empezar es lo complicado, luego ya es como que va solo y hay que ir encajando las piezas, puliendo y ya. Parece fácil, pero no es tan fácil. No, claro. Pero... No parece fácil, ¿no? No, bueno. Y es que al final es verdad que nuestra música a lo mejor no la definimos como alegre, pero sí como esperanzadora, que son cosas diferentes. Sí. Una cosa es la alegría y otra cosa es la esperanza, ¿no? Que es como algo que haya que labrar y cultivar y trabajar y es un poco a lo mejor nuestra música es así. De hecho, hemos intentado algún tema, o yo, que soy a lo mejor la más alegre del grupo, sí, intentado sí, tirar, venga, vaya esto y no sé qué, y decían, no. Pero no, ha tenido, o sea, sus detractores. No. Dentro del grupo había detractores. Sí, un par de ellos. Un par de ellos que no vamos a mencionar porque... No, vale. De la alegría... Así que bueno, yo perfecto, de acuerdo, me amoldo y estoy contenta también y ya ves lo que ha salido, ¿no? De aquí, que pues es bonito. Sí, Tempestad es un tema bonito, espero que sea esperanzador para quien lo escuche y que el mensaje sea así. Nosotras que sabemos un poco del tema, sí, nos ha gustado muchísimo. Sí. El tema de la salud mental, sí. Yo sé de alguien que lloró cuando la escuchó por primera vez, que es mi novia, que si me está escuchando le mando un saludo. O sea, yo solo con eso ya me siento realizado para toda la vida, musicalmente hablando. Sí. O sea, que sé que llega si la escuchas, sí, y te ves un poco identificado ahí. Es que eso es un tema que, bueno, pues como comentabais, ¿no? Hablar de tener a alguien que conozca o haya pasado por depresión, es muy difícil hablarlo, porque ya de por sí, cuando tienes depresión, es como que lo asocias con que no quiere hacer las cosas. Y no es que no quiere, es que no puede. como en muchas enfermedades mentales graves, ¿no? No solo la depresión, sino que ahí entran más enfermedades mentales. Pero el darle ese punto de esperanza a la canción, eso está muy bien, porque es y lo que comentábamos un poco antes de venir a la radio, hemos estado tomando un cafetico, que es la manera de conectar, de intentar conectar con la gente joven y bueno, y no tan joven, ¿no? Y que pueda llegar vuestros temas, sea Tempestad con este tema, como redes sociales o otros temas. Eso es algo, de hecho, que nos gustó también mucho de Fátima, otra de sus grandes virtudes, te voy a echar otra flor, que es su capacidad de crear letras, además sobre muchas veces sobre música ya que hemos creado con antelación, que se salen de la temática más común, que es el desamor, por ejemplo, se me ocurre, y la más, seguro que es la que tiene el monopolio, ¿no?, de las temáticas en la música. Entonces, joder, se agradece que salga de ahí un poco y conecte con gente que busca escuchar otro mensaje y que cada vez son más los que necesitan una visión musical de eso que les pasa. Sí, porque con la música se puede conectar a la juventud, sobre todo. Sí. Y eso es lo que decíamos antes también, que puedes escuchar una canción, tener un sentimiento que no sabes cómo expresarlo y escuchando esa canción, pues a mí me está pasando algo de esto, entonces ser más consciente. O sea que es un trabajo estupendo el que hacéis. Bueno, y hay algo muy especial el día 7, que el sábado que viene. La hora y a bueno, las 7. Sábado 7 a las 7 en Vía aquí Láctea. Al lado, además, aquí al lado. Sí. Pues eso, contarnos un poco. Es la presentación de vuestro Lava. Unido con una jornada de salud mental, de todo esto que estamos hablando. Entonces, no sé, comentarnos un poco cómo ha surgido esto. Y bueno, lo que queríamos era tener una presentación del videoclip de una forma alternativa, pero que se entendiera el mensaje de ese videoclip y que a la vez la gente pudiera formar parte, ¿no? Lo que decimos, que llegue el mensaje. Pero entonces, como siempre, las redes que tenemos de contactos de personas que conocemos, pues hay que tirar siempre de estas personas, y concretamente pues Natalia Alcalde, ella es orientadora en el Instituto Miguel Catalán, y Marino Macía trabaja también como monitor de terapia. Y bueno, pues pensamos que sería un buen comienzo el presentar el videoclip, pues mostrar el videoclip, que será exclusiva, o sea, no ha salido todavía, saldrá entonces, y que la gente pudiera comentar si se sentía identificado con esas imágenes, con el mensaje de la letra, y bueno, todo esto conducido con una profesional, un poco no lanzando las preguntas adecuadas y hablando con ella el cómo podríamos hacer un evento que tratase con nuestro videoclip, con nuestra letra, la salud mental. Enseguida pues ella fue rescatando ideas, diciendo, pues mira, Fátima, esto que piensas así en realidad no es, es un mito, eso. Te dije, ostras, es que se hizo solo, ¿no? Un poco tenemos ciertas ideas que al final se adaptarán en función de los asistentes. Obviamente no es obligatorio participar, se puede venir simplemente a escuchar, a aprender, a conocer nuestra música. Y luego pues Marino será un poco más, una jornada más dinámica, pues lo que sí que le sugerí que fuese más antiestrés, ¿no? Contra la ansiedad, que a lo mejor es también algo muy común, que no es lo mismo ansiedad que estrés, ¿no? Y que es algo que también nos explicarán. Y bueno, pues esperamos que haya edades diferentes, está abierto a todos los públicos, es un evento gratuito y que esperamos que se disfrute, que por supuesto terminaremos con tres de nuestros temas en acústico. Pues vamos ahora con el segundo corte musical de Baklava. Vamos a poner Cuervo, que decís que es una canción un poco más rockera, ¿no? Sí, es que estuvimos ahí diciendo, y bueno, ¿y qué ponemos en la radio? Pues vamos a hacer algo, a poner algo diferente para que vengan con ganas de conocer los otros dos temas de los que hablaremos luego en la Vía Láctea. Pues en primicia aquí en Radio Topo vamos a poner Cuervo. La oscuridad que reina en esta ciudad, mis ojos profundos te lo dirán. Los guardianes de la noche hoy no van a salir, te vigilan y se esconden. Esta noche junto a los que estáis aquí, no te atrevas a seguirme, te perderás. No te acerques ni me mires, te quemarás, te quemarás. Sí, señor, otro gran corte musical de Baklava. La verdad es que, como he dicho en el primer corte musical, merecen, estos chicos merecen la pena, y merece la pena que la gente se acerque el día 7, el sábado día 7, jornada de reflexión aquí en la Comunidad Autónoma de Aragón. Ya sabéis que el próximo domingo día 8 tendremos elecciones autonómicas, pero habrá programa. El domingo día 8 habrá programa en directo y estará además con nosotros Alberto Andrés Lacasta, que es el director del documental Caídos al Cielo, que estará desde Huesca por teléfono hablando con nosotros sobre cómo se gestó ese documental, sobre el gran proyecto teatral Caídos al Cielo que dirige nuestro amigo y actor y director Félix Martín. Pilar, María José, todo vuestro como antes. Sí, estábamos hablando aquí, estábamos intentando convencerlos a ver si nos querían aceptar como coristas. Sí. Fátima dice que sí. Porque no nos has oído cantar. Pero... Ah, bueno, vale, haremos una prueba antes. Pero bueno, hacemos así en el Bacchini, porque sí que es verdad, como ha dicho Javier, que merecen mucho la pena. Entonces, bueno, pues ahora vais a hablar de vuestros próximos proyectos. Tenemos un febrero... ¡Wow! A tope. Entonces, aparte del 7 del 7 aquí en Vía Láctea, que por cierto está en La Madalena, es el espacio colectivo La Vía Láctea en calle... Doctor Palomar, número 25. Con decir que está al lado de Radio Topo, vale. Eso seguía ya. Directamente. Claro, no os vayáis a Las Delicias, que hay gente que no... En La Madalena. Aparte de este, el siguiente, nos vamos a Madrid, viernes 13. Estuvimos tocando en la Ley Seca el año pasado y allí conocimos a los Bullis, con B-U-L-L-Y-S, para quien nos quiera escuchar. Son de Madrid, del barrio de Carabanchel. Y bueno, pues quedó pendiente que les devolviéramos o nos devolvieran el concierto allá en su tierra, así que sí, estaremos en la sala Entre Darts en Madrid, a partir de las 9 abren las puertas, y bueno, para nosotros es genial salir de nuestra tierra. Después del viernes 13 ya pasamos al domingo 22 de febrero, a las 6:30 en la sala López, bueno, abren las puertas a las 6. Estaremos colaborando con la asociación Nutrillo. Bueno, pues es un evento muy chulo, desconciertos, si no me equivoco es uno al mes o si no me equivoco, lo organiza la Sara López con esta asociación. Por cierto, en el maravilloso barrio del Arrabal, nunca dejaré de hacer propaganda del magnífico barrio donde uno vive, en la Sala López, en el barrio del Arrabal, en Sisto Celorreo. Correcto. Ay, eso es. Y es un evento muy chulo porque trata de integrar a personas con diferentes discapacidades en el concierto. No es nada benéfico, ni caridad, ni ninguna de estas cosas. Al final se trata de eso, de integrar a las personas y demostrar que no hay límites para las personas con discapacidades. Y nos parece una idea genial y tenemos muchísimas ganas de ese domingo 22 de febrero. Las entradas creo que ya están en Entradium, sí, ya están en Entradium. Así que os animo a entrar a Entradium para comprar las entradas el 22 de febrero a partir de las 6 de la tarde en la Sala López. Será un concierto en eléctrico y bueno, es una forma muy chula de integrar a estas personas. Y bueno, esto será febrero. Ya nos vamos, descansamos en marzo, prepararemos cositas. En abril la Asociación de Vecinos de San José también cuenta con nosotros para un acústico electroacústico en su sede de vecinos. Y de abril, bueno, tenemos a Mayimber, ¿no? Eso iba a decir yo, Pili y María José. Las conversaciones están avanzadas con esta gente para que esté el próximo Mayimber, ¿no? Están ya firmados. Ya casi, están casi, firmados casi. En el programa. María José Ochoa ha dado el visto bueno, supongo, ¿no? Sí, lo da. María José Ochoa lo da, porque le gustan todas estas cosas. Vale, perfecto. Sí. Lo que yo sí os quería hacer una pregunta, y barriendo un poco para un poco el resto, digamos, de causas que nosotros tratamos en este programa, porque veo que tratáis la salud mental, tratáis el tema de las, o sea, participáis en desconciertos con el tema de discapacidades, en integración de personas con discapacidades. ¿Os habéis planteado el visibilizar en vuestras canciones otras cuestiones que son invisibles para la sociedad? Léase pobreza, léase sinhogarismo, pobreza energética, en fin, cosas violencia machista. Bueno, la violencia machista afortunadamente ya no es tan invisible y cada vez hay más resistencia, pero bueno, todavía hay ciertas cuestiones que a esta sociedad le pica, le duele. Y una de ellas, sin duda alguna, es la pobreza y el sinhogarismo, la exclusión social. No sé si os sabéis. Yo sé que tratáis de transmitir esperanza, como habéis dicho, y me parece bien, además, me parece muy importante que en este mundo tan complicado en el que vivimos actualmente, con un montón de polarización, de crispación, de miedo, porque existe miedo en ocasiones, que haya una chispa de esperanza, que la música dé una chispa de esperanza a que de todo esto se puede salir. Es muy importante eso. No sé si habéis pensado en ello en un futuro disco, en futuras canciones. No sé qué me podéis contar con ello. Bueno, nuestro primer disco, el que acabamos de grabar, sí que es verdad que es un cóctel de muchas temáticas, porque, claro, al ser el primero y estar conociéndonos personal y musicalmente, pues es como los temas que han salido, pues por sí solos, ¿no? Sí que queremos darle un enfoque a nuestras grabaciones venideras, pues que sean de una temática más premeditada, que tengan una narrativa y que el álbum en sí o el formato que grabemos se pueda leer de A a Z en la misma línea. Este primer disco ha sido más, bueno, pues saltos de tema. Un mix. Entonces, pues bueno, lo que sí que podemos hacer, y vamos a hacer de hecho, es sacar singles, que ahí sí que la temática puede ser de cualquier tema que nos atañe. Y de hecho estamos... Tenemos dos que vamos a sacar como single, y que aquí Fátima, la superletrista, nos puede hablar de uno de ellos, que es Una causa social. Que todo pare. Sí, Que todo pare la tocamos en nuestros directos. Por eso también animamos a que la gente venga a nuestros conciertos en directo, los eléctricos, como es el caso de la Sala López que hemos mencionado antes. Y bueno, Que todo pare habla del conflicto, si se le puede llamar así. En realidad es un genocidio en Palestina, es lo que está pasando, que son muchas décadas, muchos años. Es un genocidio. No hay que decir la palabra exacta y la palabra justa, por mucho que algunos lo nieguen. Es un genocidio, retransmitido además en directo. Es a lo que iba, que ahora se le titula como genocidio, pero que realmente es algo histórico. Viene de muchos años atrás. Se habla de guerras, se habla de conflictos, se habla de imperialismo. Pero realmente lo que pasa en Palestina es algo que no sucede en ningún otro sitio, ¿no? Entonces sí, en este caso la música ya la tenía Jonathan, y de repente me senté, cogí un bolígrafo y un papel y salió una letra del tirón. Con lágrimas en los ojos lloré escribiendo esa letra, lloré interpretándola en Teatro Bicho la primera vez. Me costó muchísimo, que fue en un acústico. Me costó mucho cantarla porque fue en pleno, bueno, cuando todo el mundo sabía lo que estaba pasando, como dices, en directo, ¿no? Y lamentablemente parece que sea un tema que vayamos a estar tocando durante mucho tiempo, ¿no? Y es algo que me duele mucho. Y bueno, pues el mejor título que ese no podía tener, que se necesita que todo pare para que la gente pueda seguir con sus vidas, ¿no? Y sí, es el único tema que podríamos decir que es político. Es claro, es directo, es humano, y que bueno, que ojalá que también la gente le llegue y lo entiende y lo interprete desde la parte más humana. No es que es algo tan claro y tan transparente que no lleva ningún tipo de bandera. Es claro, ¿no? Es un crimen contra la humanidad, contra los niños, contra las mujeres, contra los ancianos, contra todas las personas que viven en Palestina, y que lamentablemente pues los tentáculos parece que están saliendo, ¿no? Y van, es lo que hablaba del imperialismo, pues sigue, continúa. Y bueno, pues sí, es un tema que tenemos, quizás el más social o el más político que podamos decir. Pero ¿por qué no? Seguiremos hablando, sí, iremos. Lo que pasa es que es verdad lo que comentaba Mario, que, y a mí me gusta mucho esa forma natural en la que hemos ido componiendo, y me he sentido muy cómoda. Veremos si, pues, de qué temática elegiremos en el siguiente disco. Nos quedan 3 minutos, no sé si Pili o María José tienen una última pregunta que hacerles. Sí, yo quería comentaros que, a ver cómo se puede contactar con vosotros. Claro, sí. Importante. Importante. Bueno, y manager ¿dónde? Y estas cosas, y que os promocionéis un poco, que para eso venís aquí a Radio Topo. Oye, pues para que salgáis de aquí al estrellato. No que os estrelléis, sino que vayáis al estrellato directamente, o por lo menos que seáis mucho más conocidos aquí en Zaragoza. Ojalá que sí. Que es de lo que se trata también. Sobre todo porque gustemos. Sí, sí. Nuestro Instagram es @somosbaklava. Baklava se escribe BACKLAVA. O sea, como back de espalda y lava. Somos Baklava. @somosbaklava. Nuestro email también. somosbaklava@gmail.com. Y bueno, pues estamos más que Baklava, bien. Tal cual lo ha dicho Fátima, así escrito, en todas las plataformas de streaming musical. Eso es. Aparece. Le iba a decir justo ahora. Quizá quisiste decir, porque aparecerán recetas de dulces. Con Somos Baklava aparece siempre. Claro. Sí, pero bueno, salimos. Vale. Entonces, ¿y el videoclip? El videoclip en breve. En breve lo anunciaremos. Sí. En breve. Estar atentos a Instagram. Sí. O sea que estaremos muy pendientes de ese lanzamiento de Tempestad. Que para ser el primer videoclip y que abre de salud mental, tenéis un montón de meritazo en este país, porque que vuestro primer videoclip sea hablar de una depresión, de cómo se produce una depresión y de cómo salir de ella, tenéis un mérito que ya de por sí os habéis merecido este programa y todos los que os vengan en cualquier otra radio o cualquier otro medio de comunicación. Para mí ha sido un placer que hayáis estado con nosotras compartiendo esta hora de radio en directo. Pili y María José, ya sabéis, el próximo mes hablamos. Sí, no sé qué os tocará, si tenéis algo entre bambalinas, si podéis adelantar algo. Hay algo por ahí que a ver si dicen que sí. No está confirmado, pero sí es sobre cortometrajes. Estamos últimamente muy culturales, sí, aquí en este programa. La verdad es que juntar la cultura, el sinhogarismo, la salud mental, es algo que mola mucho, mola muchísimo. Y gracias por todo, y como siempre digo al final, siempre de cada programa de esta temporada, pues hemos terminado por hoy. Pues gracias por haber estado una vez más con nosotras y nosotros con vuestra casa, con La Casa de la Mochila, el programa 480. Nos quedan solo 20 para el 500, que es una cifra redonda. Y como ya os he adelantado en el programa, el próximo domingo tendremos a Alberto Andrés Lacasta, director del documental Caídos del Cielo. No os lo perdáis, que va a merecer la pena. Aquí en Radio Topo, en el 100.8 de la FM de Zaragoza y en streaming en directo.radiotopo.org, en vuestra casa, con La Casa en la Mochila. Gracias siempre por estar ahí.